sin decirme nada. Por tu casa pasaba, yo te quería ver. De ti, mi amor, quería una explicación bien clara. Y al verme te escondías, ya no me querías ver. ¿Por qué haces eso conmigo? Yo me preguntaba. ¿Será que me ha cambiado? Eso no puede ser. Si amarme eternamente siempre me juraba, y hoy solo me has dejado, no puedo entender. ¡Ay, hombre! Dime qué fue lo que hice contigo, si yo malo nunca he sido, ¿por qué me pagas así? Te pongo a mi Dios como testigo, cuántas veces yo he sufrido con tal de hacerte feliz. Te pongo a mi Dios como testigo, cuántas veces yo he sufrido con tal de hacerte feliz. Y hoy me miras como tu enemigo, si un pecado he cometido fue quererte tanto a ti. Y hoy me miras como tu enemigo, si un pecado he cometido fue quererte tanto a ti. Se oscurece, todo se ve en penumbra si no estás, mi amor. Yo fui bueno contigo, tú también lo fuiste. Y entonces, ¿por qué cambias? ¿Cuál fue la razón? No calles porque otorgas, tú muy bien lo sabes. Que estás arrepentida, me cuentan a mí. Por un malentendido lo cambiaste todo. Y aunque tanto te quise, me olvidé de ti. Dime qué fue lo que hice contigo, si yo malo nunca he sido, ¿por qué me pagas así? Sin pensarlo me echaste al olvido y hoy vuelves arrepentida, pero me olvidé de ti. Sin pensarlo me echaste al olvido y hoy vuelves arrepentida, pero me olvidé de ti. Por tu culpa yo sufrí en la vida, la moneda se ha volteado y hoy te toca sufrir a ti. Por tu culpa yo sufrí en la vida, la moneda se ha volteado y hoy te toca sufrir.